Capítulo 10. Guru Puya. Hay demasiados hipócritas. Hablan de autorrealización todo el tiempo. Y se están volviendo cada vez más egoístas. Me detuve frente a la habitación de mamá. Las enojadas palabras del tío de Onarine, que eran inauditas, me sorprendieron. Nunca lo había escuchado así en mi presencia. Se refería a mí. Hay muchos buenos expertos, respondió mamá con calma. Solo piensa en Baba. ¿Cómo puedo saber si él también es un hipócrita? Todo el mundo hace de la religión un negocio, no hacen nada gratis. Nada. La ira en su voz me cortó como un cuchillo. No tenía idea de que albergara un disgusto tan profundo. ¿Por qué crees que me pidió que bendijera su auto y por qué insistió en el pago por este servicio? También te pagan como profesor. ¿Por qué los pandits deberían trabajar gratis? Pero algunos pandits son demasiado ricos. Ganan esas cantidades y la mayor parte proviene de los pobres. ¿Cuántas pujas afortunadas no se realizan en una lotería y cuántas son realmente ganadoras? Los pandits saben muy bien que no todos pueden ganar, pero les quitan dinero a todos. Si no fuera en nombre de la religión, estos hipócritas serían encarcelados por fraude. ¿Y qué pasa con los pobres pandits? Preguntó mamá. La gente les pide pujas y ellos vienen. Claro, eso es asunto suyo después de todo. Y cuando la mayoría de la gente no gana, como sucede con las loterías, los pandits dicen que es solo su karma, otra vieja deuda de su último janma. Si confías en las pujas de Baba, tus posibilidades de ir al cielo son tan buenas como las de ganar la próxima lotería. PSH. Estás hablando demasiado alto. Alguien podría oírte. El mundo entero probablemente debería oírme, respondió, un poco más tranquilo. Conmocionado por el ataque de mi tío al corazón de mi religión, me alejé de puntillas. Pensé que el tío de Onarine estaba empezando a abrirse más al hinduismo nuevamente, porque nunca antes me había hecho tales insinuaciones. Intentó ser demasiado lógico y cometió el mismo error del que me advirtió. Simplemente no se permitía que la religión se convirtiera en ciencia. Si tan solo pudiera convencerlo de que comenzara a hacer ejercicios de meditación diarios. Esa sería la única salida. Por supuesto, Krishna tenía razón, si realmente practicas yoga, entonces nada más importa. Esa mañana, camino a la escuela, mi tío caminaba de Onarine, sin embargo, está completamente absorto en una perorata utópica sobre la transformación milagrosa que un sistema escolar progresista traería a Trinidad. Esa era la clase de iluminación en la que él creía. Me resultaba completamente imposible cambiar el tema de conversación hacia el yoga. Para mí quedó más claro que nunca que vivíamos en dos mundos completamente diferentes. Intentó abordar los problemas de un mundo que yo consideraba maya, problemas que, según los Vedas, solo podían resolverse negándolos y tratándolos como meras ilusiones. Abogó con entusiasmo por la educación de las masas en las ciencias occidentales. Elogió la tecnología como el único camino de Trinidad hacia la prosperidad una vez que se logre la independencia. ¿Cómo podría hablarle a una persona así sobre la iluminación interior que el gurú necesitaba alcanzar y luego transmitirla a sus seguidores? Esa mañana sentí que me estaba derrumbando por la tensión. Vivía entre dos mundos, la meditación y la vida cotidiana. No sabía cómo comunicarle mi conflicto interno al tío de Onarine, así que simplemente escuché en silencio y pensé en sus palabras. Durante el horario escolar casi podía olvidar mi profunda lucha mental. En apariencia, era bastante feliz en la escuela. Ahora tenía una gran cantidad de amigos. Ya nadie intentó avergonzarme con preguntas religiosas difíciles. Como cualquier otro trinitense, disfrutaba jugando al cricket y al fútbol y participaba con entusiasmo en los juegos diarios, aunque estos partidos me ponían en contacto físico con no hindúes. Según los Vedas, estas personas no tienen derecho a existir y son incluso inferiores a los intocables. Por supuesto, mis compañeros también me arañaron y magullaron, como siempre ocurre con el ejercicio intenso. Pero una tarde sucedió algo inesperado. Estaba persiguiendo la pelota en un partido de fútbol cuando sentí un dolor repentino y punzante en el abdomen. Me quedé acurrucada en la hierba. Los profesores y compañeros de clase inmediatamente se reunieron a mi alrededor. Nadie le dio patadas, porque se cayó de repente. ¿Qué ocurre? Alguien preguntó. Solo pude responder con un gemido. Ponlo en las sombras. Ordenó el maestro. Bañada en un mar de dolor, sentí unas manos que me levantaban. Entonces todo se volvió negro. El viaje en el coche del tío de Onarine fue como una pesadilla. En el consultorio del médico perdí toda noción del tiempo. Antes de que las voces a mi alrededor se apagaran, escuché al médico decir, unos minutos más y el apéndice habría estallado. Horas más tarde, me desperté sin apéndice bajo sábanas blancas y limpias en una habitación de hospital. El dolor seguía ahí, pero ahora palpitaba a un ritmo más suave. Tuviste suerte, rabino. exclamó el tío de Onarine, visiblemente aliviado, cuando me visitó al día siguiente. El médico dijo que apenas escapaste. Después de 3 días me sentí mucho mejor y podía ir al baño por mi cuenta. Cuando abrí la puerta del baño para volver a la cama, un dolor repentino y agudo recorrió mi costado derecho. Todo empezó a girar como loco y a oscurecerse. Luchando contra la inconsciencia, busqué desesperadamente la manija de la puerta, pero no pude encontrarla. Volvió a mí el débil recuerdo de un claro del bosque cerca de un afloramiento rocoso y algo que mi madre me había enseñado años atrás. «Jesús, ayúdame», grité. Fue entonces cuando sentí una mano alrededor de mi brazo, sosteniéndome aunque sabía que no había nadie en el baño. La oscuridad se desvaneció, la habitación volvió a estar en silencio y vi con claridad. Todo el dolor desapareció, pero una sensación de bienestar y fuerza fluyó a través de mí. Permanecí inmóvil en la cama durante mucho tiempo, tratando de comprender qué había sucedido. No lo podía creer y aún así había sucedido. Un extraño silencio había caído en la habitación. Caí en un sueño profundo. Cuando desperté noté que alguien había colocado un pequeño folleto cristiano en la mesa junto a mí. Era el primer tratado que había visto. El nombre del autor era Oswald J. Smith y trataba sobre un joven que se había convertido en seguidor de Cristo. Me impresionó profundamente, pero tenía la cabeza tan llena del mundo del hinduismo que no lo entendí. Pronto me olvidé de Jesús otra vez. He tenido que rendir el debido respeto a tantos dioses que agregar otro a la lista habría sido simplemente una carga. Ya era bastante difícil decidir a qué dios debería adorar más. Les temía a todos, pero principalmente dividí mi atención entre Shiva y Krishna. Todas las noches, después de la escuela, me retiraba al aposento de oración, mi santuario. Exactamente a las 6 de la tarde, solemne y conmovido, casi como si estuviera creando vida, encendí la llama sagrada de Ia en el segundo escalón en el centro del altar. Antes de sentarme en el suelo en posición de loto, realicé mi arti, toqué una pequeña campana con la mano izquierda. En la mano derecha mantuve en equilibrio un gran plato de bronce con la de Ia en el medio y flores frescas a su alrededor. Lo giré en el sentido de las agujas del reloj alrededor de cada deidad 3 veces mientras recitaba el mantra en cuestión. Una noche, sucedió algo terrible, justo cuando estaba realizando el arti frente a Shiva, accidentalmente le di un codazo a Krishna para que tirara del altar. Horrorizado, rápidamente recogí la pequeña figura de bronce. Al acariciarlo suavemente, quedé consternado al ver que la caída había doblado el brazo y la flauta de Krishna. Un terror paralizante me recorrió. Abracé a Krishna contra mi pecho para demostrarle que lo sentía mucho. Pero sabía que no se podían aceptar disculpas. El perdón era imposible, la ley inmutable del karma se lo prohibió. No me atrevía a pensar en cómo pagaría por este vil crimen en la próxima, o tal vez en esta, vida. El castigo sería severo, eso era seguro. Y sin embargo, si esta pequeña figura de bronce tenía un poder tan grande, ¿por qué cayó tan fácilmente al suelo? Dada la evidente impotencia de estos pequeños ídolos, mi miedo adulador hacia ellos parecía absurdo. A pesar de todas las preguntas sin respuesta y mis conflictos internos, perseguí mis objetivos religiosos cada minuto que no estaba en la escuela o detrás de mis libros de texto. Mi única esperanza era que mi lealtad constante fuera recompensada, ya que la realización personal se había convertido más en un sueño que en una esperanza real. Medité tanto como siempre y todavía experimenté música celestial, colores psicodélicos, viajes astrales y visitas de fantasmas. Pero la conciencia que me había emocionado durante años, de que yo era Brahman, amo del universo, el gran espíritu en los muchos cuerpos, ya no quería brillar en mi mente. Moksha me parecía una meta inalcanzable en la vida actual. Tenía miedo de necesitar muchas reencarnaciones antes de esa fecha. ¿Por qué el futuro tenía que ser tan incierto? Admiré los logros de mi padre con mayor asombro que nunca. Realmente debe haber sido un avatar. Obviamente yo no lo era. Por eso estaba decidido a convertirme en un gran gurú, algo que ya era a los ojos de muchos. Pero en esta vida todavía no alcanzaría el nirvana. Mi otra esperanza de renacer como vaca, la más sagrada de todas las criaturas, también se había desvanecido. Nada era seguro. Sin embargo, no dejé que nadie supiera mis dudas. Exteriormente parecía tener tanta confianza en mi religión como siempre, y mi reputación entre los hindúes seguía creciendo. Al final de mi 3er año de escuela secundaria, tía Repti y mamá invitaron a una gran cantidad de vecinos y familiares a nuestra casa para una puja. Los invitados vinieron, me saludaron respetuosamente y luego elogiaron unos a otros la grandeza de mi padre. Los comentarios que escuché sobre mí confirmaron la admiración que leí en sus ojos, yo era un yogui que traería fama y prestigio a nuestra pequeña ciudad, un gurú que algún día reuniría hordas de seguidores a su alrededor. Mientras disfrutaba de la adoración, olvidé por completo mis conflictos internos. Aunque apenas tenía 15 años, había alcanzado entre los hindúes un rango que era la envidia de muchos pandits. Me alegré de no ser uno de los hipócritas que tanto despreciaba el tío de Onarine. Nuestro Baba, Pandit Janki Prasad Sharma Maharaj, mi consejero espiritual y mayor modelo a seguir, el reconocido líder hindú de toda Trinidad, presidió la elaborada ceremonia y yo fui su orgulloso asistente. Fue una gran ocasión para mí. Con una magnífica corona de flores fragantes, me paré junto al altar para saludar a los invitados después de la ceremonia. Un vecino colocó una moneda tras otra a mis pies y se inclinó para recibir mi bendición, la Saktipat, que todo devoto codiciaba por sus propiedades sobrenaturales. La conocí como una viuda pobre que ganaba lamentablemente poco por sus largas horas de arduo trabajo. Las ofrendas que obtuve de una ceremonia excedieron con creces el salario de todo el mes. Los dioses habían ordenado este sistema de donaciones a los brahmanes, y los Vedas enseñaban que el donante sería ricamente bendecido. Así que no había ningún motivo para sentirse culpable de ninguna manera. Entonces me vinieron a la mente las odiosas palabras del tío de Onarine: todos hacen de esto un negocio, nada es gratis. Principalmente para los pobres. Miré su modesta oferta monetaria con temor. Por supuesto que podría darle mucho más a cambio. Cuando me acerqué para darle mi bendición, me detuve en shock. Escuché una voz que decía: Rabbi, tú no eres Dios. Mi brazo se congeló a mitad de camino. Tú, no eres Dios. Las palabras me golpearon como latigazos. Instintivamente supe que el Dios verdadero, el creador del mundo, había pronunciado estas palabras. Empecé a temblar. Fue un engaño absoluto, pretender bendecir a esta mujer. Retiré la mano, aunque era dolorosamente consciente de que muchos ojos observaban sorprendidos la escena. Sentí que debía postrarme a los pies del Dios verdadero y pedir perdón, pero ¿cómo podría explicárselo a toda la gente? Me di la vuelta bruscamente y me abrí paso entre la multitud mientras esa pobre mujer me miraba horrorizada. En mi habitación, me arranqué la corona de flores del cuello y la tiré al suelo. Luego me caí en la cama, sollozando. Mamá me había visto desaparecer y me había cuidado con lástima, aunque ciertamente yo no merecía ninguna lástima por su parte. Hacía casi un mes que no hablaba con ella. Con su amable manera, ella me había reprendido muy gentilmente por una fuerte discusión con Levti. Aún así, había rechazado la sincera petición de mamá de disculparme. En cambio, salí corriendo de su habitación gritando que nunca volvería a hablar con ella. Ella me había enviado a un primo tras otro con frutas y otros regalos, rogándome que me reconciliara, pero yo había rechazado despectivamente cada oferta. Este amargo recuerdo me atormentaba ahora mientras yacía magullado y afligido por la conciencia bajo la reprensión del Dios verdadero. Me había atrevido a aceptar la adoración que era solo suya. Todo mi mundo orgulloso se derrumbó. Quería decirle a este Dios que me arrepentía de tantas cosas, la forma en que había tratado a mi tía, a Nané y a muchos otros, y sobre todo, por aceptar la adoración de personas que solo él merecía. ¿Cómo se suponía que iba a contactarlo? Ciertamente no podía esperar perdón, la ley del karma me recompensaría según mis méritos. Mi próxima reencarnación después de semejante crimen sería, por supuesto, un desastre. Podrían ser necesarios miles de renacimientos para regresar a la casta brahmán, o incluso millones. ¿Quién podría imaginar el arduo camino que tendría que volver a subir después de caer tan profundamente? Por muy terrible que se presentara el futuro, afrontar el presente era aún más insoportable. Nunca más pude aceptar la adoración de los hombres y, sin embargo, se esperaba de mí. ¿Cómo podría evitar esto? ¿Tendría alguna vez el valor de confesar a quienes me habían elevado al pedestal que yo era un ladrón que había robado el honor de aquel que es el único señor de todos nosotros? No vi ninguna posibilidad de salir de mi habitación para enfrentarme nuevamente a la comunidad hindú. ¿Quién creería mis declaraciones de que ningún hombre es Dios y por tanto digno de adoración? ¿Y cómo podría decirles la patética verdad sobre mí? La vergüenza sería demasiado grande. Pero me era imposible seguir viviendo esta mentira. Solo parecía abrirse un camino, el suicidio. Llegué a esta terrible conclusión una y otra vez. Era esta la única salida. Solo podía adivinar cómo afectaría esto a mi próxima vida. Pero el miedo al presente era aún mayor. Me quedé en mi habitación durante días sin comer ni beber. Caminé de un lado a otro, inquieto y retorciéndome las manos, y luego, exhausto, me tiré en la cama para quedarme dormido por unos instantes. Luego continuaba deambulando por la habitación o me sentaba en el borde de la cama. Con la cabeza entre las manos, lloré y deseé, lleno de autocompasión, no haber nacido nunca. Muchas cosas habían salido mal en mi vida. Nunca había disfrutado del amoroso cuidado de mis padres. Mi padre nunca me había hablado y había muerto cuando yo era un niño. No había visto a mi madre en 8 años. También había perdido a mis abuelos, a todos menos a Nané. Y una vez estuve orgulloso de mi buen karma. ¿Por qué tuvo que ser tan malo? Era injusto castigarme por vidas pasadas de las que no tenía ni un solo recuerdo, aunque a veces lo había dicho. Durante esas largas y solitarias horas, pensé en lo más atrás de mi vida que alcanzaba mi memoria. Me pregunté acerca de mi ceguera. ¿Cómo podría alguien creer que una vaca, una serpiente o yo mismo éramos Dios? ¿Cómo pudo la creación haberse creado a sí misma? ¿Cómo podrían todas las cosas ser de la misma esencia divina? Eso negaba la diferencia fundamental entre una persona y un objeto. Me di cuenta de que esta diferencia existía a pesar de que Krishna y los Vedas enseñaban lo contrario. Si yo fuera de la misma naturaleza que la caña de azúcar, entonces no habría ninguna diferencia esencial entre la caña de azúcar y yo, y eso sería absurdo. Esta unidad de todas las cosas que había experimentado en la meditación ahora me parecía completamente ridícula. Nada más que el orgullo me había cegado. Tenía tantas ganas de ser el amo del universo que estaba dispuesto a creer una mentira obvia. Se puede imaginar una maldad mayor. Esto era hipocresía del peor tipo. Yo, que alguna vez pensé que estaba al borde de la autorrealización, ahora me arrastré durante días en el más oscuro autorrechazo. Pensé en todos los cigarrillos que había robado, las mentiras, el orgullo, el egoísmo, mi odio hacia la tía Revti y los demás. ¿Cuántas veces había deseado que estuviera muerta? Al mismo tiempo estaba predicando la no violencia. En ninguna escala justa mis buenas acciones compensarían las malas. Me estremecí ante la idea de la reencarnación, seguro de que mi karma me empujaría al último peldaño de la escalera. Si tan solo pudiera encontrar al Dios verdadero. Le diría cuánto lo siento por todo, pero qué conseguiría con eso, ya que el karma no se puede cambiar. O quién sabe, tal vez sería misericordioso. Ahora tenía miedo de las experiencias extracorporales y de las visitas de espíritus de las que antes me había regocijado. Pero no conocía otro camino hacia Dios que a través del yoga. Mi religión, mis enseñanzas, mis experiencias en la meditación, todos me habían enseñado que solo podía encontrar la verdad buscando dentro de mí mismo. Así que lo intenté de nuevo. Pero en lugar de encontrar a Dios, descubrí más maldad, haciéndome ver aún más claramente la absoluta depravación de mi corazón. Mi miseria creció hasta que el sentimiento de culpa y vergüenza se convirtió en una carga casi insoportable. Si no encontraba pronto a este Dios, la única salida sería el suicidio, por muy grave que un acto tan cobarde pudiera tener para mi futuro. Pero la vida sin el Dios verdadero no tenía sentido. Aún así, tenía miedo del suicidio. Mi próxima vida podría ser peor que esta. Entonces tuve que encontrar una solución en el presente. Al quinto día me bañé, desayuné un poco y regresé a mi habitación sin hablar con nadie. Por primera vez dejé la puerta abierta. Esperaba que la familia entendiera este gesto, este paso hacia la reconciliación que, aunque cauteloso y débil, era lo mejor que una persona muy orgullosa y moralista podía dar sin ayuda.